La semana más bestial desde que Jabo asumió para destrozar el Estado. Le aprobaron la ley bases y tienen las facultades delegadas. O sea, un año sabático para legisladores nacionales. Vayan a Disney que tienen tiempo. Total. Sobre ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Orden del día número 156. Por favor, diputados, sírvanse marcar su voto. Se cierra la votación. 147 votos afirmativos, 107 votos negativos y 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Todo mal para los trabajadores y todo bien para los más ricos, más o menos como siempre. Nosotros somos federales, defendemos el federalismo. Ese federalismo que desde el 10 de diciembre del año pasado viene siendo permanentemente atacado y que creo que se sintetiza en la frase que dijo nuestro presidente: voy a fundir a las provincias. Y este paquete fiscal es otro golpe al federalismo. Y en las arenas vernáculas, la OPO no se sentó para tratar el aporte solidario y salieron como rata por tirante. Los cegó el lobby de los jueces y les impidieron a los más pobres poder tener lo mínimo indispensable: comer 4 veces al día. Una bestialidad, una barbaridad inhumana. El ajuste tiene que empezar por la dirigencia política y por eso nosotros en nuestro proyecto también pusimos el porcentaje del salario y a quienes alcanzaba. En vez de aumentar impuestos, empecemos ordenando un poco por casa. Si tenían tanta emergencia, también podían votar nuestro dictamen. Las ganancias extraordinarias que tuvieron los bancos durante el año 2023 fueron extraordinarias. Las ganancias que vienen estimando durante el primer cuatrimestre de 2024 son aún mayores. Claramente estamos defendiendo intereses contrapuestos. Yo me siento en esa banca a defender la comida de los pampeanos. Ellos no se sentaron en esa banca priorizando las ganancias de los bancos. Y como si esto fuera poco, Loan, el pibe correntino, sigue sin aparecer. ¿Pero saben quién apareció? Bajo una filosofía muy interesante. Pato Bullrich. Y dijo que iba a ir con todo. Sí, va a buscar al niño hasta en la panza de los animales. Increíble la payasada que hizo en televisión. Para ayudar. Okay. Yo tengo que saber si voy a buscar. Okay. Qué tipo de perro tengo que llevar. Qué área voy a buscar. Okay. Si voy a llevar buzos. Ahora voy a ir con todo. Voy a ir con buzos. Voy a ir con personal de montaña que estoy trayendo. De monte. Porque hay zona de monte. Voy a ir con buzos. Voy a ir con equipos de radiológicos para ver si. La panza de animales, voy a ir con todo. ¿Y esta pelotuda de dónde salió? La panza de animales, voy a ir con todo. Yo no lo puedo creer. Y sí, porque hay que ir con todo. Sí. Hay yacarés, hay pumas. Qué pedazo de idiota, por Dios. Analizar esa zona, una zona que hay yaguaretés, que hay yacarés, que hay pumas, que hay víboras. Una zona que hay yaguaretés, que hay yacarés, yaguaretés, que hay yacarés, yaguaretés, que hay yacarés, que hay pumas, que hay víboras. Leo, leo. Yo conozco el campo desde que nací. Leo, leo. Desde que nací conozco el campo. Sé el silencio del campo. Viento del norte, cuati, corre pa'l río. Hay yacarés, hay pumas. El yacaré no se mueve y el yurumí pisa la vieja yarara. La panza de animales, voy a ir con todo. ¿A dónde va? ¿Qué hace el mamboreta? Y sí, porque hay que ir con todo. Has hecho bien el yaguarete. Viento del norte, cuati, corre pa'l río. Pero qué de mahuaca. El yacaré no se mueve y el yurumí vieja yarara, en la tacuara se apura el cururu. Una zona que hay yaguaretés, que hay yacarés, yaguaretés, que hay yacarés, yaguaretés, que hay yacarés, que hay pumas, que hay víboras. Cururu, yarara, yacaré. Cururu, yarara. Sé que uno escucha una camioneta que viene a 5 kilómetros, la escucha. Leo, Leo. Conozco el campo desde que nací. Voy a ir con equipos de radiológicos para ver si la panza de animales. Voy a ir con todo. El yacaré no se mueve y el yurumí pisa la vieja yarara. En la tacuara se apura el cururu. ¿A dónde va? ¿Qué haces, mamboreta? Al acecho viene el yaguarete. Una zona que hay yaguaretés, que hay yacarés, que hay pumas, que hay víboras. ¡Bestias!